que yo quería. Era dolor lo que sentí desde aquel día en que por carta tú me decías que te perdía. En que por carta tú me decías que te perdía. Más a mi lado y hoy te recuerdo. Si te he fallado, te he juzgado, hoy me arrepiento. Pero ya es tarde, mis ilusiones ya se han muerto. Tú me dejaste y se quemó el amor que siento. Tú me dejaste y se quemó el amor que siento. Pero si no te acuerdas, sabrás que yo te amo, que nunca te he olvidado, que vivo en tu pasado. Y a pesar de los años, yo aquí sigo esperando que vuelvas a mi lado y así poder amarnos. A mi lado y te recuerdo. Si te he fallado, te he juzgado, hoy me arrepiento. Pero ya es tarde, mis ilusiones ya se han muerto. Tú me dejaste, se quemó el amor que siento. Tú me dejaste y se quemó el amor que siento. Pero si no te acuerdas, sabrás que yo te amo, que nunca te he olvidado, que vivo en tu pasado. Y a pesar de los años, yo a ti sigo esperando que vuelvas a mi lado y así poder amarnos. Pero si no te acuerdas, sabes que yo te amo, que nunca te he olvidado, que vivo en tu pasado. Y a pesar de los años, yo aquí sigo esperando que vuelvas a mi lado y así poder amarnos, y así poder amarnos.